bienvenido a este episodio número 103 de Nivel Escondido. Este que les habla es Match 188. Y como de costumbre se encuentra conmigo el señor Juan Carlos Delgado, que es lo que, muchachón. Wepepepe, mano, todo bien. Está bueno eso. Un saludo a Alex Nation. Saludito al señor Alex, que Juan se molestó un momentito ahí con él, pero... Tienes que llamarlo por el nombre propio. Pero sí, el señor Alex Nation no está con nosotros. Alex Nation, mejor conocido como Papo Navidad. Se tiene más party de Navidad que... Sí, gente, Alex no está aquí porque ha estado pariciando, se pasó el fin de semana pariciando todavía, rindiendo lo que queda de las navidades puertorriqueñas, así que esperamos que esté la próxima semana aquí con nosotros. Sí, para él las navidades se acaban en febrero. Sí, se acaban y el día siguiente es San Valentín. Bueno, vamos a pasar rápidamente a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 20 de enero de 1930, nace el astronauta estadounidense Edwin Buzz Aldrin en Glen Ridge, New Jersey. 21 de enero de 1998, Capcom lanza en los Estados Unidos Resident Evil 2 para Nintendo 64. 22 de enero de 1968, despega el Apollo 5 cargando consigo el primer módulo lunar. 23 de enero de 1985, estrena la serie animada Thundercats. 24 de enero de 1984, Apple lanza al mercado la primera computadora Macintosh. 25 de enero de 2004, Opportunity aterriza en el planeta Marte. 26 de enero de 1999, Konami publica Castlevania 64. Bueno, vamos ahora a qué es la que hay, pero antes vamos a pasar rápidamente a saber cuál juego pertenece a la siguiente melodía. Bueno, ahora sí, muchachos, ¿qué es la que hay? Vamos a empezar con Alex, que no está aquí con nosotros, pero todos sabemos que estamos jugando Destiny. Que ha estado jugando Destiny, ¿verdad? Eso es lo de él. No lo ha sacado todavía, lo sacó un momentito para jugar con nosotros algún día. La primera vez, hace como 4 semanas. Para jugar Call of Duty. Para jugar Call of Duty y después no lo ha vuelto a sacar. Así que me imagino que debe estar jugando Destiny. Yo imagino que el disco de él está magnetizado con la consola y se mete solo, poquito a poco se va moviendo hasta que se mete otra vez. Si lo sacas y lo tratas de usar en otra en otro PlayStation, se daña. Uno con el PlayStation. Sí. Bueno, ¿y tú, Juan? ¿Qué estabas jugando? Bueno, pues estuve jugando Plants vs. Zombies en el PlayStation Vita. Yo había comentado esto la semana pasada. Finalmente perdí. Mano, no pude llegar a los 40 waves, a los 40 días o flags. Perdí en el 33. Y realmente no vuelvo a intentarlo porque toma muchísimo tiempo. Y en verdad que es sumamente frenético. Es un challenge bien grande, pero realmente ya me cansé. Me moví a jugar Fat Princess Piece of Cake, que esto es un juego freemium que salió esta semana para iOS, Android y PlayStation Vita. Yo lo bajé en el Vita y eso fue lo que estuve jugando en los almuerzos. Como todo juego freemium, pues, es gratis para jugarlo y tiene microtransactions, transacciones de estas pequeñas. Gratis para jugarlo y coins. Tienes que pagar para pasarlo. Free to play, pay to win. En este caso, ellos están un poquito más balanceado que otros juegos y los niveles tienen diferentes objetivos, así que el grinding obligatorio al que uno se enfrenta cuando uno no quiere pagar no es tan terrible en este juego debido a esos diferentes objetivos. Pues he estado jugándolo, en verdad que me gustó muchísimo. Si recuerdan Puzzle Quest, es algo en esa línea donde usted junta, tiene un grid con diferentes figuritas geométricas, en este caso los diferentes simbolitos. Y usted cuando une 3 de ellos, pues los elimina del grid y eso produce un ataque. En el otro lado de la pantalla usted tiene diferentes unidades de combate. Ahora mismo no me acuerdo, pero una es Worker y la otra yo creo que es Knight, etcétera. Nada, uno que tira como si fueran unas bombas, y ese ataque le produce daño a todos los enemigos que te estás enfrentando en ese momento. El otro es un Warrior, si no me equivoco, el nombre de la clase. Tiene una espada y ese ataca solamente a un enemigo. Y el otro que tiene, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene como un rifle. Y ese ataca solamente a los que estén al frente de tus enemigos. Ah, y tienes un healer. Tú cuando eliminas los bloquecitos que son de para vida, que son como unos corazoncitos, pues ese personaje pues le da vida a los de tu party. Pues el juego como tal me ha gustado muchísimo. Se presta para la manera en que yo lo estoy jugando, que es que al mediodía juego si acaso 10-15 minutos. En el aspecto de freemium, el juego necesita, para tú entrar a cada parte, necesitas tener estamina. Y utilizar la estamina, una vez se te acaba, tienes que esperar cierto tiempo para producir más estamina o pagar por la estamina. Y eso te permite seguir jugando. En mi caso, como yo no lo juego durante mucho tiempo, solamente en el almuerzo y si acaso por la noche antes de acostarme, pues da muchísimo tiempo para que la estamina se recupere y tener oportunidad de jugar, y eso como tal no me molesta. Usted invierte unos diamantes que usted va obteniendo en cada nivel, usted los invierte para darle upgrades a su escuadrón, pero puede utilizar los coins, que son los de las microtransacciones, para darle el upgrade. So, como tal, el juego me lo he estado disfrutando un montón. No pienso gastar dinero en él, dinero real. Así que estaré poquito a poco. Ya pasé los primeros dos mundos, o sea, los primeros 20 niveles. El juego tiene, creo que 50. Y así estaré, poco a poco. Ahora, ya estoy llegando a la pared esa donde, ya por más grinding que haga, los upgrades son sumamente caros y se convierte sumamente tedioso. Ya yo he ido para atrás y he terminado todos los niveles con 3 estrellas, que eso es cuando tú completas los 3 objetivos que tiene cada nivel. Y, o sea, ya estoy en el punto donde le estoy dando al paywall. Pero si le suena bien lo que le mencioné, bájalo, es gratis, juéguelo hasta que le dé el paywall y después de eso lo puede eliminar. Algo cool que tiene el juego es que una vez usted pasa los primeros 15 niveles, te dan un voucher para que bajes la versión de PlayStation 3 totalmente gratis. Aparentemente en PlayStation 3 te cobran por ella, o quizás no está disponible a menos de que la juegues en Vita o en iOS, whatever. Pero ya, está ahí, ya la desbloqueé, todavía no la he bajado en PlayStation 3. Pero ya, me ha gustado muchísimo el juego. Aparte de eso, manos, nada más. Bueno, yo jugué el de Fat Princess Piece of Cake, pero no me gustó. ¿No? ¿Por qué no te gustó? No sé, lo estaba jugando en el teléfono, pero no, de verdad que no me atrapó. Ya, ahí me recuerda a Puzzle Quest. Lo único que Puzzle Quest era más complejo en cuestión de cómo era la mecánica. Aunque los combates tú no tenías un escuadrón, era uno contra uno, uh-huh. Pero tenía muchas más mecánicas. Yo por mi parte, no estaba jugando mucho, pero sí, hoy, yo lo había comprado ya hace unos días, pero hoy me puse a jugar Forza Horizon 2 Storm Island. Esta es una expansión que salió para Forza Horizon 2, se parece mucho a la expansión que salió para Forza Horizon 1, que esto básicamente lo que añade es carreras de rally car, o sea, le da como que puedes poner carros tipo rally, con suspensión rally, el clutch tipo rally y todo eso. Lo que me gusta es que todo esto está ocurriendo en una isla, ¿verdad? Aparte, en el juego, para tú llegar a esto, pues tienes que llegar a un pier, donde hay botes, entonces pues ahí como si te montaras en un barco para que te llevara para la isla. Y, mano, lo que me gusta de la isla es que casi siempre está lloviendo, las carreteras están mojadas todo el tiempo, y visualmente se ve oscura, pero se ve bonita por todo este regular, por todo esto de la lluvia, del agua. Le añade, ¿verdad?, un montón de carros nuevos. No sé si son un montón de carros nuevos, pero sí he visto muchos carros que no he visto. Más, ¿verdad?, cualquier carro de estos que se pueda convertir en rally, pues toma totalmente diferente cómo se manejan. y me gusta porque las carreras son siempre al oscuro, un montón de brincos, carros en el medio, hay obstáculos en el medio, tú tienes que saber dónde, por dónde meterte. De verdad que me está gustando mucho, le da un toque bien diferente a lo que es Forza Horizon 2 como tal. Aunque en Forza Horizon 2 tú, ¿verdad?, tienes áreas donde tú puedes meterte off-road, ¿verdad? Entre medio de las plantations y qué sé yo. Pero aquí le da un toque como diferente, un toque más dark. Pero de verdad que me está gustando mucho esa expansión y me la estoy disfrutando. Pregunta que te hago, ¿esa isla no tiene ciclo de día y noche? Sí, también tiene. Ah, ok, sí, pero siempre está lloviendo, o por lo general siempre se ve oscuro. Sí, casi siempre está lloviendo, de día me ha tocado que está soleado, pero bueno, nublado. Entonces no está lloviendo, pero sí hay charcos en el piso, como que fango. Está bien chévere, la que me está gustando el juego como tal. Esa. Suena bien, yo nunca compré el DLC. Bueno, yo nunca compré ningún DLC para Forza Horizon 1. Yo compré el de Forza Horizon 1 y no me gustó mucho porque casi todas las carreras eran, ¿verdad?, tipo circuitos, y entonces era como que bien poquito de rally, ¿sabes? Como que estabas metido en calle, de momento te metías en pasto, y de momento calle otra vez, y de momento pasto. O sea, como que nunca le daba un feeling completo a lo que era rally. So, se sentían como las carreteras que eran off-road dentro del mismo juego. Exacto, básicamente se sentía igual a eso. En cambio a como que le da una mecánica totalmente diferente porque es casi todo metido en el sitio tiene como que bien poquitas carreteras, o sea, como tal. Todo lo demás es de tierra, o sea, y todas las carreras toman lugar en áreas de tierra. Y eso es lo que me gusta, está chévere. Y además de eso, no estaba haciendo más nada. Así que vamos rápidamente para las noticias. La policía británica arrestó a un hombre de 18 años acusado de delitos de piratería informática. Este sujeto es el supuesto responsable del apagón que interrumpió durante varios días la PlayStation Network de Sony y los servicios de Xbox Live de Microsoft en diciembre de 2014. Las autoridades de Gran Bretaña dijeron que el hombre también fue detenido en relación con falsas amenazas en Estados Unidos. Esto es una práctica conocida como swatting, que consiste en proporcionar información falsa sobre una amenaza para que la policía reaccione enviando equipos de respuesta rápida. Las autoridades se negaron a decir dónde ocurrió el presunto delito en los Estados Unidos. Mano, esto del swatting es bien peligroso. Yo había escuchado ya ese término anteriormente de que se lo llamaban, por ejemplo, había alguien jugando online, algún juego, y venían y le llamaban de que estaba haciendo un shooting o habían unos rehenes y llegaba el SWAT y se metían dentro del live broadcasting. Ajá. Que tenía esa persona. Es el show, básicamente. Wow. Pero es bien peligroso porque a lo mejor entra y te ven con el control en la mano, creo que una pistola, te entra en un tiro, ¿sabes? Oh, sí. O sea, y eso es bien peligroso. Y más como que cuando los policías ven eso, que rehenes, entran a lo loco sin pensar, ¿sabes? Uh-huh. No, y que uno está en la casa, no sabe que es la policía que se está metiendo. Quizás uno reacciona de forma agresiva porque cree que, qué sé yo, le están invadiendo la casa a algún extraño. Eso es sumamente peligroso. Sí. Bueno, la siguiente noticia es que Fox anunció esta semana que estarán renovando las nuevas series de Empire, Gotham y Brooklyn Nine-Nine. Por otro lado, la cadena de televisión no ha llegado a un acuerdo con los actores y actrices de la serie Bones, pero Fox espera traer la serie para una 11ª temporada. Yep. Yo en Empire he visto los anuncios, no me he sentado a verla. Gotham, vi el pilot y no me atrapó. Y Brooklyn Nine-Nine, escuchaba muchas cosas buenas, pero tampoco, no me he sentado a verla. Yo ninguna de ellas, como que la he visto y tampoco me llama la atención. Ya, Bones yo he visto un episodio aquí, un episodio allá, pero no me he sentado a verla. Mi esposa se puso a hacer un maratón cuando estaba de maternity leave y yo creo que terminó todos los que estaban en Netflix disponibles, en Netflix o en Amazon, no sé dónde los estaba viendo. Y pues yo llegaba y me sentaba y veía un episodio, pero no me interesaba mucho. Sí, a mí no, a ninguno de ellos me llamaba la atención. Bueno, Tenemos por aquí que Microsoft anunció su sexta entrega de la franquicia de Forza, Forza 6. No la anunciaron mucho, solamente con un teaser en donde presenta el nuevo 4GT ese que se ve bien chévere. Mm-hmm. En el cual sale el título de Forza 6. Pero se espera que el juego salga el 2015, así que esperemos algo en E3, lo más probable. Ya, lo más seguro lo presentan en E3, a lo mejor se llevan el carro para allá. Lo más probable, como hicieron con el Forza 5, que era el McLaren ese. Uh-huh. Yo me pregunto si ellos seguirán haciendo lo que están haciendo ahora, con año es Forza Motorsport y el otro es Forza Horizon. Yo creo que sí, porque les le va bien. Es un buen ritmo, porque está cambiando, es un año de circuito y el próximo año es más casual. Y creo que los de Forza Horizon no son los mismos publicadores, son 10 turn, pero no, o sea, como tal lo hace otra gente, yo creo. Bueno, también tenemos que Project Ara debutará en Puerto Rico. Project Ara es el smartphone modular desarrollado por Google y Motorola, que debutará este año en Puerto Rico en modalidad de prueba piloto, anunció Paul Erebenko, director de la iniciativa. Entre las razones que inclinaron la balanza a favor del mercado puertorriqueño, la empresa Mountain View destacó la alta penetración móvil, o sea que un 75% de la población accedió por primera vez al internet mediante los celulares. Son un montón. En esta primera etapa, Google trabajará con OpenMobile y Claro, y estudian comercializar los dispositivos mediante vehículos similares a los que venden en las comidas. Eso me está medio raro, eso. Sí, son food trucks. Ajá, sí. Lo que pasa es que acá eso es bien, bien popular en los centros urbanos, que están estos camiones que son básicamente restaurantes en bajo rueda. El equivalente en Puerto Rico es la guagua de los sándwiches, sí, o la guagua que vende pizza. Sí, son los snacks de borracho, básicamente. Sí, donde uno va a las 2 de la mañana. Así, eso mismo. También la multiplicidad de las operaciones nacionales y los extranjeros fueron en el país fue otro factor de peso en la elección de Puerto Rico, porque así pueden alcanzar un gran mercado. Aunque no se revelaron precios, Google señaló en el pasado que el marco básico del celular costará alrededor de $50 y se le podrán agregar 30 módulos entre memoria, procesadores, cámara y varios sensores. Actualmente se han reclutado unos 50 desarrolladores para trabajar en la plataforma. Ya, de verdad que a mí no me gustó, está bien feo el celular. Bueno, la cosa es que tú lo montas y después de eso tú le pones un cover por encima. A mí me gusta el concepto, no sé qué tan popular vaya a ser, yo no creo que vaya a ser un palo, pero está interesante porque, como tú mencionaste, uno compra pues el marco que vendría siendo, como decir, el motherboard del teléfono que está en case, y después usted le añade lo que usted quiera. Usted quiere mucho poder de procesamiento, pum, le añade el procesador o la cantidad de procesadores que usted quiera. Usted quiere más memoria, pum, le añade la memoria que usted quiera. Usted quiere una pantalla, pum, le añade la pantalla. Se le rompió la pantalla, le quita ese y se la pone. Y eso es, por lo que se ve en el video, es como si tú lo hicieras clic. Cámara, pum, le pones la cámara. So, todos los diferentes módulos van a estar disponibles y usted hace el teléfono como usted lo quiera hacer. Yo entiendo que eso es una libertad fantástica. No sé si eso vaya a ser para el público general. A mí no me llama la atención. Yeah. Yo no me tiraría, pero me gustaría saber qué pasa. Porque, o sea, yo pienso que para... O sea, se cuesta $50, pero lo más probable para tú tener el mejor teléfono te va a costar un montón, o sea, con los mejores módulos. Ya, pero no vayas lejos. Tú sabes que si tú vas a comprar un teléfono, sí, celular, un smartphone de buenos specs, Sin estar esto incentivado por un contrato de 2 años, es carísimo. Sí, sí. Bueno, a mí de verdad no me llama como que mucha atención. Bueno, la próxima noticia es que la serie de películas The Ring estará recibiendo una tercera entrada titulada Rings, con S al final. El proyecto se encuentra en fase de preproducción bajo la dirección del director español Javier Gutiérrez, conocido por... Yo busqué en IMDb a ver qué diantre había hecho este tipo. Hizo algo que se llama, creo que Brasil y otra cosa más, y los scores fueron malísimos. Yo creo que estudió leyes primero, o sea, probablemente él es abogado y después estudió cinematografía. No se espera que para esta película Naomi Watts regrese. Vamos a ver. A mí la segunda de The Ring no me gustó. La primera a mí me encantó. Esa película para mí es un clásico. O sea, yo la tengo. Y la veo, you know, frecuentemente. La 2 y la 3 no, suena que es un money grabber. So, next. Yo de verdad no, a mí no me gusta mucho la The Ring. No, a mí la 1, a mí la 1 fue mind blowing. Sí, la 1 estuvo chévere, pero no era como que wow, pero no sé, estuvo. Bueno, la próxima noticia es que retrasaron la salida de Grand Theft Auto 5 para PC. Y ahí la gente, la comunidad de esta gente que hace mods debe estar arrancándose los pelos, porque ellos han hecho todo lo posible, que han hecho maravillas con Grand Theft Auto 4 y ellos están esperando que llegue esto. Pero Rockstar indicó que el retraso se debe a que quieren pulir un poquito el juego más, para que esté ready y salga sin problemas cuando vaya a salir. La fecha original era para el 27 de enero, you know, este mes, pero ahora la movieron para el 24 de marzo. Entre las cositas que tiene esta versión de Grand Theft Auto para computadora, tiene support para 3 monitores, así que Mash puede jugarlo en 3 monitores. También tiene support para Nvidia 3D Vision. El juego va a correr en 1080p, a 60 frames por segundo, y puede llegar a, puede subir la resolución hasta 4K. Así que los poquitos que tengan 4K monitors ahí se van a curar con ese juego. Ya salieron las especificaciones mínimas y las recomendadas, están disponibles en la internet. No las voy a leer porque no son mucho mumbo jumbo técnico, pero ya, retrasaron, así que van a tener que esperar un poquito más. Mach, ¿tú te apuntas ahí? No, mano, porque ya lo tengo en PlayStation 3, lo tengo en Xbox. Lo tienes One, en Xbox y todo. Algo que no creo, no, de verdad. A lo mejor es un Steam Sale dentro de 5 años. Ya, espéralo y así le sacas provecho a tus 3 monitores. Sí. Desde aquí allá probablemente tengas un 4K. Sí, pero para eso también necesito cambiar una tarjeta de video que aguante 4K. Ya, que te tire la resolución. Sí. Pero ya, pero por ahora, entre 5 años lo más probable. En un Humble Bundle. Eso así mismo es. En el Rockstar Humble Bundle. Bueno, también tenemos por aquí que Facebook Messenger añade sistema de texto a voz. Esto fue solo para algunos de los usuarios, como una prueba pequeña, pero no se sabe cuándo podría salir para los demás usuarios. Así que a los que estén guiando y quieran reciban un mensaje de texto por Facebook Messenger, ya pueden, eventualmente, ¿verdad? Pronto podrán escucharlo por ahí. Me imagino que está en inglés inicialmente. Nada, y ahora para el último punto aquí de las noticias, vamos a dar el movie box office de esta semana. En la quinta posición, Selma. Estaba en la segunda posición la semana pasada. Esta semana recaudó 8.3 millones para un total de 26 millones. En la cuarta posición, Taken 3. Taken 3 estaba primera la semana pasada, pero esta semana pues bajó a la cuarta posición. Tiene un total recaudado de 62.8 millones. Estrenando esta semana y en tercer lugar, Paddington recaudó 19.3 millones. También estrenando esta semana y colocándose en la segunda posición, The Wedding Ringer con 21 millones de dólares. Y la campeona de esta semana, American Sniper. Terminó en la primera posición, subiendo de la posición número 21 que estuvo la semana pasada. Esta película lleva 4 semanas en cartelera y ahora es que realmente viene a pegar. Me imagino que esto debido a todo este buzz que hay alrededor de la película con las nominaciones y las cosas. Para que tengan una idea, en la película esta semana recaudó 90.2 millones. El total de recaudo en 4 semanas es 93.6. O sea, 3.4 millones de dólares en 3 semanas y hace 90 en una. También me imagino que fue que comenzó en cines selectos y ahora pues se extendió quizás a muchísimas más salas de cine. So, hay mucho revuelo con esto. Vamos a ver. Bueno, y ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y esta semana nuevamente tenemos multitema. ¡Multitema! Así que como estamos así en la semana de las películas y eso, vamos rápidamente aquí con las nominaciones de los premios Óscar. Ahí vamos a colar con un selecto, ¿verdad? De todas las nominaciones que hay. Para la mejor película está American Sniper, Birdman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything y Whiplash. De esas yo pude ver The Grand Budapest Hotel, la única que pude ver. Este año yo me voy en blanco, mano. Yo casi no he visto nada. Quiero ver The Theory of Everything. Yo también. The Grand Budapest Hotel estaba cerca en el cine. Hay un cine de segunda vuelta cerquita de mi casa. Y estaba Pop. Esa. Ah, está. Wow, sí. La veré de ahí entonces. Sí, yo la vi ayer. Oh, nice. Birdman me interesa verla, mano. Y American Sniper, pues, me interesa también. Yo quiero ver The Theory of Everything, Imitation Game, porque Imitation Game es la historia de Alan Turing. Ah, oh, ok, no sabía. El padre de la ciencia cómputa. Bueno, también tenemos por aquí como mejor director, el director de Birdman, el de Boyhood, el de Foxcatcher, de Grand Budapest Hotel y de Imitation Game. No dije los nombres porque casi todos son no nuevos, nunca son así, bastante reconocidos. Como mejor actor tenemos Steve Carell en Foxcatcher, Bradley Cooper en American Sniper, Benedict Cumberbatch en The Imitation Game, Michael Keaton en Birdman y Eddie Redmayne en The Theory of Everything. Para mejor actriz, Marion Cotillard para Two Days, One Night, Felicity Jones, The Theory of Everything, Julianne Moore, Steel Alice, Rosamund Pike, Gone Girl y Reese Witherspoon para Wild. Mejor actor de reparto, Robert Duvall para The Judge, Ethan Hawke, Boyhood, Edward Norton, Birdman, Mark Ruffalo, Foxcatcher y J.K. Simmons, Whiplash. Mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, en Boyhood, Laura Dern en Wild, Keira Knightley, The Imitation Game, Emma Stone en Birdman, Meryl Streep, Into the Woods. Para mejor película animada, The Big Hero 6, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea, Tale of the Princess Kaguya, y The Hobbit, Battle of Five Man. Para mí debe estar en mejor película animada. Porque casi todo es animado en The Hobbit. ¿Tú la viste? ¿Tú viste la última de Hobbit? No, yo no la he visto la última, ni siquiera ni la anterior. Yo vi más que la primera de la trilogía. En una sale un enano y hasta la cara completa, los close-ups son computadoras. Y tiene como 5 minutos de close-up y todo es a computadora. Oh, diantre, si tú vas a tener a alguien en escena tanto, sino hagan un puppet o maquillen a alguien. La que sí, pero pues eso es parte de. Como mejor efectos visuales, está Captain America The Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Interstellar y X-Men Days of Future Past. Yeah. Bueno, hay un revuelo con esto de mejor película animada. Mucha gente esperaba que nominaran la película de Lego The Movie. Yeah. Y no está ahí. Y eso fue como que, ¿what? Mucha gente que se tiraba de cabeza diciendo de que esa iba a ser la ganadora y ni siquiera fue nominada. Es verdad. Y otro comentario, esto de los mejores visuales, you know, efectos especiales. Me alegra muchísimo el cambio que ha dado la academia esta que da los Óscares. Y recuerda, hace muchísimos años atrás, nunca nominaban este tipo de películas mainstream. Por más efectos especiales brutales que tuvieran, siempre salía una película que te dice, pero what, ¿qué es esto? Sí. Era un drama ahí, qué sé yo, qué, había en efecto especial, qué sé yo, tenían una cascada o algo. Y eso era lo que ganaba. Cuando habían películas que eran de acción, que tenían obviamente mejores efectos especiales. Pero ahora pues han dado un cambio. Y esta es la única... la área donde pueden estar nominadas estas películas. Oh, sí, exacto. You know, Guardians of the Galaxy, you know. Ah, ahora que aquí está nominada Interstellar, que yo creo que también se esperaba que fuera nominada para Best Picture y no está. Sí, no está. La película está muy buena, esa yo la vi. Ah, yo quiero verla, pero tampoco, no la he visto. Yo este año fui muy, muy poco al cine. Yo creo que fui una o dos veces solamente. Sí, yo no fui mucho tampoco, porque entonces en las navidades que yo aprovecho para ir con Carla, pero con el revuelo de las navidades, la muerte de mi abuela, como que no se pudo hacer mucho. La boda, pues como que no se pudo hacer mucho. Bueno, el próximo punto rapidito es el Super Bowl. 49, que se va a estar celebrando el 1 de febrero del 2015 a las 5:30 de la tarde, hora de Minnesota, o sea, a las 7:30 de la noche comenzaría en Puerto Rico. Va a estar jugando Seattle versus el que gane de Indianapolis y New England. Ese juego está ahora mismo sucediendo. Está ganando New England 14-7. Yo tengo para ganar a New England, pero ya veremos. Mash, ¿alguna cosa especial que vayas a hacer para el Super Bowl? ¿Algún party? ¿Piensas ir para algún lado? Pues no, mano, esta temporada ha estado súper quitado de la NFL. Yo empecé en el pick'em con ustedes y después me quité. Te quitaste. Y como que he dejado de verlos totalmente. O sea, no, yo no he visto ni un juego, o sea, ni uno he visto en esta temporada. Bueno, sí, uno quedó dos al principio cuando estaba haciendo lo del pick'em. Pero después de eso no he visto nada. Así que me imagino que esa Super Bowl lo veré aquí, tranquilo. No tengo ningún tipo de party, sino ahí en el cuarto viéndolo tranquilo. Yo también, ha sido mi temporada donde menos juegos de fútbol he visto. Ahora que están en los playoffs, no me he sentado a ver uno completo, pero casi siempre me siento y veo por lo menos la segunda mitad. Yo como tal no tenemos planes para ningún party Super Bowl. Nosotros antes los hacíamos, pero pues ya hemos dejado de hacerlo. El problema es que el Super Bowl es domingo, mano. Yo sigo diciendo que el Super Bowl deberían cambiarlo para un sábado. Es domingo, al otro día se trabaja, y entonces en estos parties pues uno come y se pone a beber, y pues ya cuando tiene que irse o se va a volcar o no se lo disfrutó por estar pendiente al trabajo el otro día. Así sí. Que ya. O hacen lunes después del Super Bowl feriado o lo mueven para sábado. En verdad que sí. Ya. Entonces ya veremos qué pasa. Estaremos pendientes del Super Bowl. Ya. Bueno, estamos por aquí un comentario de Antonio Bonilla. Nos dice: saludos nuevamente, muchachos. Gracias por leer mi comentario. Con respecto a eso, ya yo tengo un iPhone. Lo que hice fue descargué la aplicación de iVoox y comencé a escuchar los primeros episodios, gracias por la sugerencia. Ya escuché los primeros 5, el que le dedicaron a la cerveza estuvo de show. Actualmente estoy en mi último semestre universitario y una vez termine pienso retomar los videojuegos. Cuando entré a la universidad en el 2010 dejé los juegos a un lado para poderme dedicar completamente a los estudios. El último juego que le sometí fue Alan Wake en Xbox 360. Y nos pregunta, ¿qué me recomiendan que haga para retomar el hobby? ¿Alguna sugerencia, Juan? Bueno, yo no sé cuál será el budget de él o cuál, cómo vaya a funcionar su vida una vez se gradúe. Si tiene la oportunidad de dar el salto para la actual generación de consola, pues hay muy buenas alternativas. O también está la alternativa de PC. En el caso de que no ha estado jugando, básicamente por los últimos como 5 años, ya, 5 años, hay muchísimos juegos que salieron en ese periodo excelentes, y como ha pasado ya tiempo, lo puedes conseguir a un buen precio. Así que mi recomendación es que si quieres, no dejes el salto a la generación actual, trata de atacar todo eso que te estuviste perdiendo durante ese periodo que estuviste en la universidad. Yo por mi parte, cuando yo estaba estudiando, yo nunca dejé los videojuegos atrás. Sí, bajó la cantidad con que jugaba, pero siempre era necesario, ¿verdad?, para liberar el estrés un poco de la universidad. Y eso sí, cuando te gradúes, pues si consigas trabajo no vas a tener el tiempo que piensas, ¿sabes? Sí, no va a ser el mismo tiempo de cuando uno estaba en high school. Sí, como quiera, puede ser que tenga un poquito más tiempo, pero ¿verdad? No va a ser tanta la diferencia en el tiempo que tuviste en la que hubieras tenido en la universidad o trabajando, de verdad. Ya, yo tampoco dejé los video games cuando estaba en la universidad, pero yo pues me hospedaba. Sí. Y no tenía consola ya. Mis housemates tenían, y entonces yo jugaba, pero es diferente a cuando tú tienes la consola o versus alguien más la tiene. Tú no le dedicas el tiempo que tú le dedicarías regularmente porque pues, no es tuya. Pero ya, una vez yo me gradué y comencé a trabajar, sí, tenía más tiempo de lo que para dedicarle que en la universidad, pero no era el mismo tiempo que uno tenía antes de la universidad. Yo fue por años, como que el primer año de universidad uno tenía bastante tiempo. Ya los últimos 2 años ni prendía casi a... Ya, pero tú no te hospedabas, ¿verdad? Tú vivías no, en tu casa. En mi casa. Y ya los últimos 2 años era como que llegaba de madrugada a casa, prendía el PlayStation, jugaba uno o dos de Rock Band y me acostaba. Uh-huh. Yo jugaba Rock Band para liberar estrés. Bueno, el siguiente punto aquí dentro del tema es que le negaron clasificación a Hotline Miami 2 en Australia. Resulta que el panel de clasificación australiano, pues le negó pues la clasificación. Esta movida le prohíbe la distribución del juego en este país. Según la agencia, el juego va en contra de los estándares de moralidad y decencia aceptada en adultos razonables australianos. Según el reporte emitido, una escena de violencia sexual fue la que lideró los motivos para la negación. Los desarrolladores detrás del juego invitaron al público australiano a piratear el juego si este no es oficialmente publicado en Australia. En el pasado, este panel le ha negado pues, clasificación a State of Decay, Saints Row 4 y South Park The Stick of Truth. A todos estos juegos le hicieron unos cambios, los editaron y los resometieron y fueron eventualmente clasificados R18+. Match, ¿qué tú opinas de todo esto de la negación de, you know, de poder publicar un videojuego en Australia? En verdad eso es estupidez, ¿verdad? Esas son reglas estrictas de ellos para ellos, para ser más moralistas que todo el mundo. Pero de verdad que es una estupidez, es un videojuego, o sea, no se supone que es para liberar estrés, no es nada real. Para mí es una estupidez que sí tienen que haber, ¿verdad?, clasificaciones por el contenido, pero debería poder haber todo tipo de publicaciones, o sea, como si fuera una expresión, o sea, están negando expresiones a la gente, pero para mí como que está un poco mal eso. Yeah, para mí es sumamente preocupante. Australia es un país democrático, pero en otro lado tienes al gobierno censurando contenido que debería estar protegido bajo la libertad de expresión, y ellos lo están censurando y prohibiendo que el público lo pueda recibir. Y todo esto es parte de la mentalidad donde los videojuegos están dirigidos para niños, etcétera, etcétera. So, yo no estoy en contra de que hayan paneles que clasifiquen contenido, porque eso es una buena guía para los consumidores, sea padres, jóvenes, adultos, que tengan una opción de tener una idea de que, cuál es el contenido de cada juego. Mi problema es que el gobierno sea esa persona que pasa esta determinación y que esa determinación termine con la prohibición de la venta de un producto. So, ¿qué es lo próximo? Van a agarrar los libros y los libros que hablen de alguna, tenga alguna escena de violencia sexual o algo que sea sumamente fuerte y vaya en contra de los estándares de ellos, lo van a prohibir también. So, yeah, para mí es sumamente preocupante que lo hagan. En el caso de los Estados Unidos, sí está ESRB, pero eso no le pertenece al gobierno. Ellos tienen su sistema de clasificación y lo someten, los publicadores, los desarrolladores someten sus juegos ahí, son clasificados. Todo el mundo sabe que si el juego es clasificado Adults Only, lo pueden vender. El problema es que muchas de las tiendas, que son pues que en último son los que venden el producto, se niegan a venderlo. Y eso está totalmente bien, porque esto no es censura del gobierno, es el mismo mercado, está estableciendo qué es lo que van a vender o no. En Australia recientemente, las tiendas Kmart removieron Grand Theft Auto 5, ya no lo iban a vender nada más, por peticiones de personas que estaban en contra de la violencia y qué sé qué. So, yo con eso no tengo ningún problema porque pues como quiera está disponible, es una tienda que se negó a venderlo. Pero ya, cuando viene del gobierno que te está diciendo que tú no deberías estar consumiendo ese tipo de expresión artística, yo lo encuentro preocupante. Bueno, tenemos por aquí los ganadores de los Golden Globes del 2015. Esto se celebra. Eso fue la semana pasada, ¿verdad? Ya, se celebró la semana pasada. Y creo que el día después fue el de Screenwriters Guild, creo que fue también, pero esa no es tan famosa como la de Golden Globes y los Oscars. Pero aquí tenemos los ganadores de los Golden Globes y tenemos para Best Drama, en un Motion Picture, en Boyhood, el Best Original Song, Glory, está para la canción de Selma, la película de Selma, perdón. Best Original Score, The Theory of Everything. Mejor película animada, How to Train Your Dragon 2. Claro, yo creía que esa película era más vieja. Como que 2014 como que no me sonaba que era de este año. O sea, 2014 temprano, no, probable. Ya. Mejor actor en una drama, Eddie Redmayne para The Theory of Everything. Mejor actor en musical o comedia, Michael Keaton en Birdman. Mejor actriz en una película de drama, Julianne Moore en Still Alice. Mejor actriz en musical o comedia, Amy Adams en Big Eyes. Mejor actriz en drama de televisión, Ruth Wilson en The Affair. Best drama en TV, The Affair también. Mejor actor en un musical o comedia, una serie de televisión, Jeffrey Tambor en Transparent. Esta es la serie exclusiva de Amazon. Oh, ya, he visto la carátula en Amazon Prime, pero no me he sentado a verla. Sí, también, por último tenemos por aquí, el Best Actor en un drama TV series, Kevin Spacey en The House of Cards. El año pasado él lo nominaron y no ganó. Y este año, pues, lo nominaron otra vez para House of Cards y ganó. La primera vez creo que gana un Golden Globe, él nunca había ganado uno. Ya. Y lo habían nominado varias veces, pero nunca... Sí. Ya, yeah, los Golden Globes, ellos cubren cine y televisión, ya, yeah, es raro que no se hubiera ganado uno. Okay. Ya, yeah, la próxima temporada de House of Cards comienza el 13 de febrero. Sí, yeah. Ese fin de semana, eso es pegado hasta que la termine. Hey. Oye, Juan, ¿llegaste a ver la ceremonia? Cuando terminamos de grabar, me senté y vi algo rapidito, pero ya estaban en esto de dar los premios, yo realmente lo que quería ver... era pues la introducción de Tina Fey y Amy Poehler. So, lo que hice fue que al otro día en YouTube vi el acto de ella, sí, y vi el joke que hicieron con Cosby. Sí, Cosby. So, como que me di awkward entre la gente, pero ya les quedó cool, a mí me gustó. Es el último año que ellas van a estar, creo. Sí, yo creo, es el último año después de 3 años, ¿verdad? Corrido. Sí, creo que sí. Ya, yeah. Vamos a ver si traen el Ricky Gervais otra vez, ese tipo le mete. Estaba bien borracho, él salió. Pero estaba bien borracho, estaba haciendo chistes allí, y todo el mundo como que, ¿ok? yo lo vi, mientras estábamos grabando también lo estuve viendo, para el monólogo, pues, yo lo puse en mute y traté al monólogo de ella, la intro de ella, yo lo puse en mute y traté de escucharlo, pero después que fui lo vi más. Ok, lo escuchaste bien. Lo escuché bien. Pero sí vi lo de Ricky Gervais, que estaba bien borracho allí hablando, pero sí, lo vi por canto, no lo vi completo porque estábamos grabando ese día. ¿Y de los ganadores? ¿Opina que están bien? Bueno, como yo vi tan poquitas películas este año, realmente que no sé. Pero ya me alegra que haya ganado Kevin Spacey, el tipo le mete salvaje. Boyhood. Mano, esa película a mí no me interesa verla, mano, para nada. Y ganó Best Drama. So, quizás debería... Para los Oscar, le estaba leyendo. Ya, yeah. ¿Tú sabes quiénes estaban nominados para Best Drama en los Golden Globes? Ajá. Ver cómo contrastan con los Oscars. La verdad que no sé, supongo. Ya, yeah. Probablemente sean más o menos los mismos. Sí, creo que eran los mismos. Estaba Selma, estaba Theory of Everything también, Imitation Game estaba también, si no me equivoco. Okay. Y Birdman también estaba. Ya, yo voy a tener que en algún punto hacer un fin de semana para ponerme al día con los Oscars, con los nominados a los Oscars. ¿Verdad que sí? Yo como no vi tanto tampoco, pero sí, o sea, pienso que los ganadores también, Boyhood tampoco me interesa nunca en verla. Uh-huh. Es como una película bien cheesy, por lo que he leído. Ya, suena gimmicky, pues se tardaron yo creo como 12 años en hacerla, pero todos los años filmaban un poquito, porque creo que es la vida de este niño que sí. Se convierte en adolescente, eso la filmaron como en tiempo real. Sí. Busqué aquí, los Oscars son el 22 de febrero, así que tengo hasta el 22 de febrero para ponerme al día con las películas. Así que este año, por lo menos acá, casi todas estas películas salieron en Final, ninguna fue en cine. Sí, en cine regular. Y esto se parece al año que ganó The Wrestler, creo que fue. pero también todas las películas que estaban nominadas eran películas que nunca salieron en el cine regular aquí en Puerto Rico. Todas eran de circulación limitada. Sí, de todas eran de Fine Arts, todas las que ganaron. Bueno, vamos a pasar al último punto aquí del multitema. Esta semana Nintendo tuvo uno de sus Nintendo Direct, de hecho el primero de este año, y ahí hicieron un montón de anuncios. El Nintendo Direct duró como 45 minutos. Yo lo vi luego en YouTube. Alex lo vio, yo creo que en vivo, porque Alex estaba pero que tirando anuncios y anuncios y anuncios, yo creo que eran live. Este punto le tocaba a Alex, pero como no pudo estar aquí, yo estaba contando con que Alex fuera más en detalle, pero yo voy a ir por encimita. No lo vi, de lo está larguito, en verdad, es mejor un resumen. Ellos hablaron pues principalmente del de New 3DS XL. Este es el modelo revisado del 3DS. Finalmente va a estar llegando al mercado norteamericano. Sale el 13 de febrero. Va a estar costando $199.99, o sea, $200. Este modelo pues tiene más memoria, un procesador más potente. Tiene un knob análogo en el lado derecho para controlar la cámara. Tiene una nueva tecnología de head tracking, o sea, él rastrea dónde está tu cabeza y ajusta el 3D para que no se vea tan desenfocado, porque eso es uno de los problemas grandes del 3D en el 3DS. Es que para tú poder ver el efecto 3D tienes que mantenerte fijo mirando la pantalla en ese ángulo y todo. Si te mueves un poquito, pues ya se va distorsionando el efecto. Pues ellos tienen esa nueva tecnología para poder compensar esto, y se supone que el 3D en esta ocasión se vea mejor. Yo, la mayoría de las personas que conozco que tienen 3DS le eliminan el 3D porque no lo soportan por eso. Esto debería mejorar la cosa. También pues mencionaron muchísimos juegos que van a estar llegando este año. Codenames Team, que ya ese nombre estaba corriendo por ahí, pues ya va a salir el 13 de marzo. Puzzle and Dragon Super Mario Edition, que son dos juegos en uno, ese va a salir en mayo. También mencionaron un poquito de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, que va a estar saliendo el mismo día que sale el New 3DS XL. Mencionaron que van a ver unas versiones limitadas de este 3DS, una de Majora's Mask y una de Monster Hunter 4 Ultimate. Yes. Creo que las dos están sold out. Sí. Ya las están revendiendo, todavía no han salido y ya las están revendiendo como por $400. También indicaron que van a estar llegando juegos de Wii U. Actually, ya llegaron. Sí, ya está Mario Galaxy 2, creo. Ya, Mario Galaxy 2 estaba tan pronto terminar el Direct, y entonces luego va a llegar Punch-Out el 22 de enero, y Metroid Prime Trilogy llega el 29 de enero, así que juegos de Wii en Wii U. Sí, son de Wii, pero no están emulados ni nada, son para correr nativos en Wii U. También ellos dijeron que van a estar a mitad de precio por tiempo limitado, me imagino que en la primera semana. Yo creo que ellos lo dijeron así mismo, que iba a ser la primera semana. Y también mencionaron un poquito de Splatoon, Mario Party 10, Kirby and the Rainbow Curse. Particularmente Splatoon, a mí me sigue gustando cómo se ve. Si ves el Nintendo Direct, cómo va a funcionar el lobby del juego, es como funciona Mod Nation Racer. Tú entras a esta plaza y tú ves a todos estos jugadores, y entonces de ahí como que lanzas las partidas. Me pareció interesante eso, el estilo gráfico del juego me gusta muchísimo. Este juego a mí me llama la atención. Hubo en un momento de que habían rumores de que quizás Nintendo iba a coger el proyecto y le iba a poner personajes como tal de Nintendo, pero se ha quedado por lo pronto así. Ya veremos, Nintendo últimamente está entrando al wave de DLC, así que no me sorprendería que en algún punto quizás saquen personajes del universo de Mario y los metan en Splatoon. Básicamente ese es mi resumen. Quizás Alex tenía algo más que mencionar, pero ese es mi resumen por encima. Algo que resultó ser un poquito controversial dentro de todo este anuncio es que el New 3DS XL no va a incluir un cargador. No. Mash, ¿qué te parece esta movida? Bueno, ellos dicen que es porque ya todo el mundo tiene un 3DS y puedes usar los de 10, los de 3DS, y pues para eliminar gastos, pues como que no están añadiéndolo ahí. Pero eso está bien, bien raro, porque si lo estás comprando nuevo, nuevo, tienes que comprarlo, mm-hmm. el 3DS, y tienes que comprar también el cargador aparte. Yeah, suena que es un inconveniente grandísimo. Sí, pero ¿cuánto puede salir un cargador de eso? Eso debe ser baratísimo hacerlo. Si oh, sí, yo me imagino que... Por internet tú los consigues. Yo le compré uno a Carla, que me acuerdo que se le quedó, cuando se fue para Grenada, se le quedó acá. Y entonces pues yo le compré uno barato para enviarlo para allá y me salió como $5. Ya, yeah, yo no creo que sea muy caro. Pero es inconveniente, you know, no todo el mundo va a ser alguien que ya haya tenido un 10 o un 3DS. Y entonces, digamos, le regalan esto a un nene, el típico nene de Navidad, que los padres no son gamers, es su primera consola, los padres no saben, y el nene lo saca, si acaso viene con un poquito de carga y lo usa, y a las 2 horas se quedó sin carga, no hay cargador, todo está cerrado. So, es como que es un inconveniente que no debería estar ahí. Uno está acostumbrado, uno compra un teléfono celular y viene con su cargador, uno compra una consola portátil, viene con su cargador. So, me está muy raro. Ellos dicen que es para pasarle un poco de los ahorros al consumidor, you know. Yo imagino que es que quizás si lo incluían tenían que no lo podían dar en $200 porque no estaba por debajo de lo que ellos esperaban hacer en ganancias o algo así. So, yeah, a mí me pareció una movida un poco incómoda. Yeah. So, ya yeah, si, por ejemplo, yo si lo voy a comprar, yo tendría que estar pendiente y comprar un cargador. Sí, bueno, en ninguno. Ya, yeah, mi esposa tiene un 10, pero ellos mencionaron DSi, mi esposa, el de mi esposa no es DSi, so, cargador no creo que sea el mismo. So, yeah, kind of a douchebag move. No, y la verdad es que sí. Que si lo vas a dar en trading, GameStop tienes que cargar el cargador. Lo que es como que, ok, pues tengo que comprar una parte si por lo menos quiero sacarle algo al 3DS que ya tengo. Ya, yeah, simplemente inconveniente, ya, yeah. no me gusta que hayan hecho eso, pero bueno, la gente lo va a seguir comprando. Padres que no son gamers, yo espero que estén aware de eso, que por lo menos GameStop, yo me imagino que GameStop se lo dice porque lo de ellos venden. Sí. Y le dicen, mira, eso no viene con cargador, pero por 12 pesitos te puedes llevar el cargador aquí. No, probable. Ya, yeah, pues vamos rápidamente al cierre y vamos primero a dar la contestación de la melodía. Y la contestación era Minecraft. Yeah, Esta, todo el que ha jugado Minecraft tenía que sacarla porque tú sabes el tiempo que uno pasa ahí. Horas muertas ahí. Sí. Escuchando el mismo sonsonete ahí. Mano, de que tengo que volver. He estado entre ratitos jugando en el Vita, pero nada, no estoy haciendo nada más que simplemente gathering resources para cuando vaya la versión de PlayStation 3 utilizar eso para construir. Pero ya no he podido sentarme en la consola grande, así que lo que tengo es los baúles explotados de piedra y arena. Yo tengo que volver también, lo he dejado bastante. Ya, es temprano, si quieres podemos darle un momentito a Minecraft y sacas dos o tres trofeos, sacas el del riel de correr 500 metros. Ah, ok. Y podemos hacer uno que es de los diamantes. Básicamente yo lo que hago, te tengo que hacer es tirarte los diamantes a ti y tú sacas el trofeo y después tú me tiras los diamantes para atrás y sacas el trofeo tú. Pues dale, le damos. Dale, pues le damos tan pronto terminemos esto. Ya. Yeah. Así que recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, iVoox, NivelEscondido.com, Ouija.com, todo lo que usted se imagina. Agosar.com. Agosar.com, todo lo que usted se imagina está disponible en Nivel Escondido. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube bajo Nivel Escondido. Yeah. Ale, algo. Ale. Me iba a decir como siempre. Ale, ¿quiere añadir algo? Juan, ¿quiere añadir un video algo? Nuevo de Alex. Sí, Alex tiene un video nuevo. Alex no está aquí, pero voy a mencionarlo rapidito. Alex hizo un retro cacería juega del juego de Batman del NES. El de 1989, el que el Batman era violeta. Alex tiene ahí un videito de 22 minutos, está de lo más chévere, yo me puse a verlo, está cool. Le metió más chévere que al de al Chip and Dale. Sí, lo que de Chip and Dale estuvo fatal. No, muchachos, esos cactus en hard que tenía Alex. Bueno, ya, pues eso es todo. Ya, bye, gente. Ua.